como más emocionante, ¿no? Para hablar de esas noticias que tienen que ver con la economía. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. Y si me puedes dar un poquito más de voz, te oiría mejor. A ver, que te voy a dar un poquito más de retorno para que me escuches un poquito mejor. Ahí bien, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Claro. ¿Qué tal la Semana Santa? Pues mira, tranquilita. ¿Tranquilita? Ha sido tranquilita. Yo no he salido fuera, por lo tanto, pues bueno, pues aquí entre los días estos, pues ir a ver a la familia, comer un día en un sitio y comer otro día en otro, y bueno, muy tranquilito. Ajá, bueno, pues esta noticia tiene que ver con Semana Santa, aunque ahora hablaremos de Telefónica, pero dice el Camping Bait, que bate récord en Semana Santa. La Federación Española de Empresarios de Camping destaca que la ocupación media ha rozado el 75%, el mejor dato para este colectivo de los últimos 10 años. Por una parte me alegro por los propietarios de camping. Me alegro, de verdad. Pero, por otra parte, me da algo de pena. Eso quiere decir que no tenemos suficiente pasta para irnos a un hotel. Sí, o a lo mejor es que ha cambiado la moda y ahora la gente se va de camping, ¿no? ¿Tú crees? Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, desde mi punto de vista, yo prefiero una casa rural, prefiero... Más cómodo, ¿verdad? Más cómodo. Estás en el campo también y, bueno, pero bueno, que mira, hay gustos para todo y me alegro. Todo lo que sea crecimiento económico, me alegro. Seguiremos hablando de turismo, pero ¿sabes que Alerta deja Telefónica tras culminar su gran expansión global? Sí, evidentemente, ¿no? Sí, claro. Deja o le dejan. No lo sé al final qué es lo que ha pasado. Es mayor ya, ¿no? Es mayor, sí, sí, sí. Él sí va a seguir estando en el consejo de dirección o consultivo, no lo sé. Sí. Va a seguir estando ahí, pero bueno, da paso a las nuevas mentes, por así decirlo, mentes más jóvenes. César Alerta es, bueno, podríamos decir que ha sido la persona. Hay dos, como siempre, dos opiniones. Ajá. La persona que ha encumbrado Movistar, ¿sí?, Telefónica, a nivel mundial, duplicó la facturación, estamos hablando que de 50.000 millones ¿sí?, de facturación, 300 millones de clientes. Cuidado. Sí, sí, sí. Pero también hay los detractores que dicen, sí, pero cuando él entró en Movistar, en Telefónica, era la número uno del IBEX y su acción estaba en unos 20 euros, ahora está en 10, ha bajado a la mitad, ahora está la tercera, la cuarta, tiene una deuda de 50.000 millones. Que también es un dinero, ¿eh? Que también es un dinero, claro, tiene una deuda, no impagable. Claro. Todos tienen deudas, todas las empresas tienen deudas porque están invirtiendo. Toda esta expansión cuesta dinero. Sí. También hay que decirle, hay que dar, ha practicado la productividad dentro de la empresa. Tenemos que pensar que eran 150.000 trabajadores, sí, ¿vale?, con 25.000 millones de facturación. Ajá. Ahora tiene 125.000 trabajadores con 50.000 millones. Ya. 25.000 trabajadores menos y duplica. Sí, sí, sí, sí. A ver qué pasa aquí. Fíjate que veía yo esta noticia en la portada de AS, en la prensa deportiva, uh-huh, y decía: Madrid y Barça suman el 31,9% de la deuda del fútbol español. Deben 853 millones. Ahí está. Hablando y seguimos fichando estrellitas de 90 millones y de 100 claro, millones. Y seguimos con ello. Sí, sí, sí. Y seguimos llenando estadios. Pero y deben a Hacienda, ¿no? Deben al fisco. Se supone, claro. Bien. Y si yo debo, bueno, no digo 400 millones, digo 1 millón de euros, ¿qué pasa conmigo? Bueno, delito fiscal el mapa, y voy a la cárcel, claro, voy a Chirona, ¿eh? Sí. Bueno, pues, ¿y por qué no les cierran el estadio? ¿Y por qué no dicen, mira, la caja porque es el Barça de los de próximos partidos, el 50% va a ir para Hacienda, embargada? Es que es el Barça del Madrid. Es el fútbol, claro, en general. Fútbol intocable, el fútbol tiene patente de corso para hacer lo que le dé la gana. Sí. Puede hacer lo que quiera. Mueve masas, como se suele decir, ¿no? Mueve en todos los aspectos. Y bueno, la religión es el opio del pueblo, decía Carlos Marx. Pues sí. Bueno, pues yo creo que ahora el fútbol es el opio del pueblo. Es verdad. La manera de que tenemos de ir a pegar voces a un campo de fútbol y desestresarnos de todos los problemas que tenemos entre semana. Es verdad que Telefónica se acomodó muchísimo en su día, ¿no? Era ahí, bueno, había un monopolio por aquel entonces y estaban ahí diciendo, bueno, somos nosotros y cuando ya... Somos los únicos, somos los mejores y somos los peores porque somos los únicos. Claro. Y luego ya tuvo que cambiar completamente, ¿no? Con ofertas más agresivas, en definitiva había más operadores y ya tuvieron que cambiar y decir... Oye, cambiaron, y yo creo que la gestión, yo desde mi punto de vista, la gestión ha sido muy buena. Sí. Muy buena. Este señor ha ha dado una vuelta, de una vuelta telefónica muy buena, ¿eh? Una empresa privatizada, una empresa que entró en bolsa, una empresa que empezó a cotizar en bolsa, y una empresa que da beneficios, vamos a ver, y da puestos de trabajo. Sí. Y es una multinacional española que está puntera en Latinoamérica como operadora de telefonía, como operadora de televisión, etcétera. A ver, cuidadito, ¿eh? Respeto. Claro. Respeto a este señor y respeto a la empresa. Bueno, pues vamos no a No tengo nada ni con él, ni contra él, ni nada. No le conozco personalmente, pero ni me paga nadie, ¿eh? Nada. Lo este bueno señor. Que tengo, como a mí no me paga nadie, no me paga ningún ni partido, ni empresas, ni nada, puedo decir lo que mi opinión claramente crea. Efectivamente. Alerta que se dedique ya con 70 años a otras cosas, a otros menesteres, ¿eh? Que está bien, que hay que disfrutar un poquito de la vida. Efectivamente. Oye, que el parón de la inversión, por cierto, hablando de grandes empresas y estas cositas, pues el parón de esa inversión lastra un 25% el crédito a grandes empresas en diciembre pasado. O sea, que para el crédito. Sí. Entonces los bancos... Pues eso, no lo entiendo. Dice la noticia, los préstamos por más de 1 millón de euros frenan su recuperación ante la incertidumbre política nacional y las dudas sobre la economía global. Por cierto, que hablando de esta noticia y también mencionando esa incertidumbre política nacional, ¿cómo está el asunto, Carlos? Que estamos un poco perdidos. El asunto está abocado a tener unas elecciones por mí mañana. Sí. De verdad. De verdad, porque mira... Ahora mismo la situación que tiene el Partido Socialista con esta crisis interna, por mucho que ellos digan que no, por mucho que vayan a retrasar el Congreso Federal este, nada, es crisis pura y dura, y Susana, la presidenta de Castilla, de la Junta de Andalucía, va a dejar morir a Pedro Sánchez, pero así, morir, él solito, muérete tú solo, políticamente hablando. Sí. Podemos, tres cuartas de lo mismo, hay una guerra entre los herrejonistas, entre los pablistas, entre los monederistas y todo, que ya por fin ayer habló Errejón y dijo que vamos a suavizarnos y vamos a intentar hablar y a intentar tocar pelo en Moncloa. Sí, le hemos escuchado en ese Pedro en ese Sánchez regalando ministerios, y si no, se los inventa. Venga, o sea, regalo, sale allí a la carrera San Jerónimo diciendo regalo ministerios en oferta, ¿quién los quiere? O sea, que no está nada claro, ¿no? No, nada, nada. Nada, y bueno, nos están vendiendo, de verdad. ¿Nos vas a acompañar el viernes? Sí, por supuesto. Vale, pues en esa tertulia comentaremos este asunto y otros junto a tus compañeros. Pero vamos a la economía para no salirnos de ese camino, porque el dinero gratis empuja a la banca a cerrar ya oficinas y cobrar comisiones. Y es que la decisión del Banco Central Europeo, que lo supimos antes de marcharnos de vacaciones, de bajar los tipos al 0%, complica la crisis de rentabilidad del sistema financiero y obliga a buscar nuevos ingresos, Carlos. Sí, ahora van a empezar a cobrar por respirar dentro de la oficina bancaria. Claro. Usted está respirando a cobrar 25 céntimos. Mira, tienen que cobrar por todo porque tienen que rentabilizar eso, las oficinas que se abrieron en su día con el boom inmobiliario, que han cerrado muchísimas de ellas. Muchísimas, sí, es verdad. Muchas, pues tienen que seguir cerrando porque todavía siguen sin ser rentables. Estos sueldos millonarios de altos directivos, altos ejecutivos de banca, millonarios de pesetas, me refiero. De cientos de miles de euros en euros, y pues hay que ganárselos ahora. Ya no es tan fácil. Hay que rentabilizar, ya digo, y hay que cobrar por todo. Hay que cobrar por sacar dinero a la tarjeta. Que una cosa que no me cuadra, cuando tú vas a sacar dinero con la tarjeta, dice, esta entidad cobrará 45 céntimos a su entidad. Es verdad, que nos por hemos quedado... sacar dinero a usted no le cobramos nada. Dice, pues vamos a ver, no me hagáis el lío. Nos hemos quedado muchos alucinados, ¿no? Diciendo, claro, a mí me importa dinero, lo que cobres. Efectivamente, que a los bancos... me importa lo que me cobras a mí. A eso es. Y dime, comisión cero, fuera. Lo que tú le cobres a mi entidad me da exactamente igual. A mí me llamó muchísimo la atención cuando fui a sacar dinero la última vez que ponía en ese cajero. Le pasaremos la comisión a su banco. A mí qué me importa. Dije, bueno, pues muy bien. Pero es que eso te produce el lío de decir a mi banco, pero luego me lo van a cobrar a mí, no me lo van a cobrar, claro, a mí. Claro, no lo dejan claro. Yo he ido a mi entidad y decir, oye, que me sale esto, me lo vais a cobrar. Que no, esto es que no lo cobran a nosotros. Ah, bueno, vale, se lo cobran a nosotros, es vuestro problema. Ya cobran por todo. Por todo, y es porque tienen que rentabilizar. Lo que decías antes, se van a ir a los intereses fijos, porque lógicamente los intereses variables no pueden soportarlo, entonces se van a ir a los fijos. Pero se tienen que ir todos a los fijos. Claro. No unos pocos sí, otros pocos no, porque si no me voy donde no me le den fijo, me le den el variable. Efectivamente, que tiene que ver con esa noticia que dice así, los bancos relanzan las hipotecas a tipo fijo para evitar el Euribor. Claro, no, la son fijo del 3%, por ponerte un ejemplo. No digo datos, pero bueno, pongo un ejemplo. Sí. Del 3%, 3% durante los 30 años de hipoteca. Te lo van a vender así. Ya, pero es que ahora está al cero. Sí. Pero los años no sabemos cómo va a estar, lo mismo está el 7 es. Y te vamos a seguir cobrando un 3. Bueno, señores, póngamele variable y yo iré pagando. Ahora me ahorro y luego pagaré. Uh-huh. Y si no, luego lo cambio a fijo. Okay. Que lo puedo hacer. Ya. Oye, los costes laborales se disparan un 4,5% en la administración. Los sueldos públicos están entre los 5 más elevados en 2015, por encima de los 3.368 euros al mes. Es que en los sueldos públicos, no del funcionario de la ventanilla, no hablo de él, hablo de los funcionarios altos cargos, de estos de a dedo, de estos de amigos, que son la inmensa mayoría una panda de vagos, están ahí porque tienen que devolver favores, pues todos esos sueldos han subido, lógicamente, y todos esos sueldos es una lacra para el Estado. Uh-huh. A ver si saco los datos. Creo, así por encima, que hablábamos de 400 y pico mil cargos. ¿Tantos? Entre concejales, entre ayuntamientos, wow. Asesores, 400 y pico mil. Son muchos, ¿eh? Muchos. Eso es una lacra económica para el Estado. Sí. Y más que no son productivos. Ya, pero, amigos. Pero ¿quién pone el collar, el cascabel? Ahí. Hombre, si yo, que soy de el partido X, lo corto, no voy a poder poner a mis amigos. El partido Y tampoco, porque no va a poder poner a suya. Entonces no cortamos ninguno. Todo lo contrario. Cuando entro en el poder, meto a todos mis amigos. Lo estamos viendo en Ahora Madrid. La Yaya Carmena. A meter ahí a quien haga falta. Pero es que lo están haciendo todos y lo han hecho todos. Esto es una auténtica vergüenza. Pues que sí. Lo estamos pagando en nuestro bolsillo. Que tenemos una crisis bastante grande. Que no tenemos dinero y encima a pagar estos caprichos. Ayer escuché yo que por fin el año que viene vamos a salir de ella. Ja. Yo ya no me creo nada. ¿Cuántos años llevamos haciendo esto, en Raúl? Efecto. Ya es salimos, ya vienen los brotes verdes, llega la cabra y se los come. Son muchos años, Carlos. Que no, llevamos no, hablando tú y yo aquí en antena muchos años y efectivamente... Muchos años y nada. La luz es al final del túnel, coño, que es un tren que viene de frente, que nos va a arrollar. que no. Vamos a ver, tenemos que salir ya. Es que tenemos que salir, pero a este paso que vamos, como nos vayamos a elecciones, a octubre, noviembre o diciembre, el año que viene, olvídate. Como haya un pacto ingobernable, un pacto PSOE Podemos ingobernable, porque eso va a ser ingobernable, nos vamos a ver abocados a elecciones en enero, febrero. Hmm. Ya, no me lo creo, de verdad. Ojalá y me equivoque. No me creo que salgamos de la crisis. Ojalá. ¿Por qué? ¿Cómo se puede salir de la crisis de una manera rápida? Por lo que está haciendo Paje en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Venga, a meter funcionarios. No, a ver. Estamos dando puestos de trabajo. Pero a ver si pensamos que esos puestos de trabajo se pagan con los impuestos. Claro. Que no hay que incentivar la idea privada, la empresa privada. Eso es lo que hay que incentivar. Sí. Pero claro, en las izquierdas esto no se ve. No se puede ver, no se puede ayudar a una empresa. No, al capitalismo no. Ya. Ese es el problema. Oye, tengo 4 minutitos para alcanzar ya las 12, las 11 en Canarias. Cuéntame, ¿qué te ha llamado la atención esta semana? Pues mira, me ha llamado la atención que... ha habido el Día Internacional del Agua en Toledo, fue ayer, uh-huh. Pero fue ayer porque se canceló a raíz de los atentados de Bélgica. ¿Ah, sí? Sí, como, por así decirlo, jornada de luto, como respeto uh-huh. y tal, lo cancelaron la semana pasada, no, la anterior. Y, bueno, pues lo han pospuesto ayer. Tenemos que recordar que el domingo hubo un atentado en Pakistán, en el que murieron más personas que en Bélgica. Uh-huh. Hay 300 y pico heridos, 15 niños muertos por un atentado islámico contra el cristianismo y prácticamente no se ha oído nada. Una breve reseña, lo he visto yo en una de las portadas. Una breve reseña. Efectivamente. Pero je suis pequeñito. Bélgica y je ne suis Pakistán. Ya. No se ha hecho nada de luto, no se hizo ni una mención ayer en el Congreso este Internacional del Agua. ni una mención. ¿Qué pasa? ¿Que esos muertos no valen? ¿Son de tercera división? No, claro. Es que... Son de tercera división, sí. Esa es la pena. No es lo mismo. Eso, entonces, señor Paje, zasca. Ya. Zasca, que unos muertos valen y otros muertos no. Señor Paje, también, otra cosa me ha llamado la atención. Tiene más asesores que Mariano Rajoy. ¿Ah, sí? Sí. ¿No? 2 millones y pico de euros en asesores. Más que Rajoy. ¿Es más importante el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha? Él se cree más importante, quizás. Una ciudad, una comunidad que es el 4% del Producto Interior Bruto de España. Uh-huh. Más asesores que Rajoy. Y encima sale la diputada, la talaverana Agustina García, creo que es, Agustina Díaz, defendiéndole. Hombre, pues... Defendiéndole. No, no, es que eso es mentira, que el PP lo está diciendo que es mentira. Bueno, lo han sacado y no es mentira, es verdad. Es verdad. No sé si vendrá el viernes José Miguel. ¿Qué te parece si se lo preguntamos a él? Por supuesto, hay que preguntárselo. A ver si viene José Miguel Camacho el viernes. Es que yo digo esto hoy, digo esto como Paje. Paje, sí. No, que es mentira, que es mentira, y luego te sacan que es verdad. Ya. Señor Paje, usted que es el paradigma de los recortes, no de los recortes, de la austeridad, del aprovechamiento, de la productividad. Hombre, colocando a sus amigos, ¿tan torpe es que necesita más asesores? Pues a lo mejor es que no debería de ser presidente. Hay que dar Habrá que decírselo también al señor Molina, a García Molina, a José García Molina, que está apoyando a una persona que es inservible porque necesita más asesores que el gobierno de España.